En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es ya jueves 28 de marzo. Se nos va acabando el mes de marzo. Y como siempre, te mandamos saludos desde Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, desde la pantalla, en este caso la TDT también en Teleelche, y desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Arrancamos. Pacheta esconde sus cartas. Entrenamiento a puerta cerrada de cara al importante partido que va a disputar este domingo en Tierras Canarias frente a la Unión Deportiva Las Palmas. La duda es saber qué futbolista va a jugar en el pivote defensivo por delante de la línea de cuatro o si hay cambio de sistema para cubrir las bajas de Xavi Torres, de Manu Sánchez. Y no olvidemos también, importantísima, la de Iván Sánchez. Karim podría ser la principal novedad en ese equipo, sin olvidar las opciones de jugar con tres centrales o incluso adelantar a Gonzalo Verdú. Lo de Jon Iñíguez, que es el recambio natural, parece descartado. Tecchio, una de las novedades ante la ausencia de Alexander, que ahora compite para mantener esa posición. Alexander ya está para volver al once titular. Advierte de que será un partido duro. Sabemos que va a ser un partido duro. Sabemos que no están atravesando su mejor momento, pero somos conscientes de que es un equipo hecho para conseguir el ascenso, que tienen que gastar sus balas para intentar engancharse a los puestos de arriba, y sabemos que va a ser un partido difícil. Es un equipo con grandes jugadores, pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar nuestro buen momento de forma y vamos a ir con toda la ilusión del mundo para traernos los tres puntos, aprovechar la buena dinámica que tenemos y traernos los tres puntos de allí de Las Palmas. La plantilla no echa las cuentas de los puntos que hacen falta para cerrar la permanencia. Quieren vencer por la afición y por mejorar esos números a domicilio. La verdad es que no echamos las cuentas. Pensamos en el siguiente partido, que al final sabemos que ganar en Las Palmas sería un paso importante para conseguir el objetivo. Solo pensamos en el siguiente partido, en intentar darle una alegría a nuestra gente y en intentar conseguir una victoria fuera de casa, que este año quizás ha sido nuestro quebradero de cabeza en ese aspecto. Sin duda, el talón de Aquiles del Elche son los puntos a domicilio, tan solo 12 de los 39 que lleva el equipo. 27 han sido en el Martínez Valero, donde está cimentando la permanencia. Un Elche que buscará la tercera victoria en Gran Canaria. Los ilicitanos visitarán este domingo por decimoquinta vez Las Palmas en segunda división, donde han cosechado 2 triunfos, 5 empates y 7 derrotas. Por cierto, que de las dos victorias que el Elche ha conseguido allí, la última fue en la campaña 2003-2004, hace ya 16 años. El Elche allí ganó gracias a los goles de Ariel Zárate y de un tal Nino, hace 16 años. Y ojo con los horarios que le están tocando al Elche en plena Semana Santa. Ya sabíamos que la jornada número 35, jornada número 34, Albacete-Elche, es el domingo de Ramos a las 12 del mediodía.

Bueno, aquí continuamos. Vamos a centrarnos en el partido que va a disputar el Elche Club de Fútbol el próximo domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Un Elche que va a visitar este domingo a las 8 el Estadio Gran Canaria para medirse al equipo de Pepe Mel, tercer entrenador tras Paco Herrera, que fue el primero, y el anterior, Manolo Jiménez. Manolo Jiménez empezó, luego lo echaron porque no cumplía con las expectativas. Lo mejor de Las Palmas lo vimos con Manolo Jiménez, luego con Paco Herrera empeoró y con Pepe Mel no consiguen levantar el vuelo. Los ilicitanos han cosechado en estos 15 partidos que han disputado allí, bueno, 14, porque esta va a ser la decimoquinta vez, 2 victorias, 5 empates y 7 derrotas. No se les da nada bien en segunda división. Ni el rival ni el escenario, bueno, pues a priori parecen los más propicios para que el Elche mejore los pobres resultados de esta campaña a domicilio. No obstante, los de Pacheta esperan dar la sorpresa y romper con las estadísticas. Los primeros dos antecedentes entre Las Palmas y Elche se saldaron con empate a 1. En la tercera visita llegó la primera victoria ilicitana, por aquel entonces en el Insular, el antiguo campo de Ciudad Jardín, donde el equipo amarillo disputó sus encuentros hasta el 2003. El solitario gol de Tino a los 4 minutos de juego desde los 11 metros permitió al Elche sumar un triunfo que dio aire al equipo en la clasificación. Sin embargo, finalmente la victoria sirvió de poco, ya que los franjiverdes descendieron aquella temporada a Segunda División B. A finales de los 90 y principio del siglo XXI, Las Palmas derrotó en 3 ocasiones a los blanquiverdes, 3 partidos en los que los canarios endosaron 12 goles a los ilicitanos con un 4-3, 4-1 y 4-1. En la campaña 2003-2004, el Elche obtuvo la segunda y última victoria gracias a los goles de Ariel Zárate y Nino. En los últimos 7 partidos el balance es favorable para los locales, con 4 victorias y 3 empates. Destaca que el Elche de Fran Escriba, que logró mantenerse líder desde la primera jornada a la última en la temporada 12-13, la del ascenso, tampoco fue capaz de sumar una victoria en el Estadio de Gran Canaria. El partido aquel se saldó con tablas, empate a 0, empate sin goles. Bueno, vamos a ver si esas estadísticas las derriba y el Elche es capaz de dar la sorpresa allí en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas, que se juega pues sus últimas bazas. Como no gane al Elche, de estar a 9 se puede poner ya incluso más lejos del playoff, y Las Palmas sabe que tiene que ganarlo pues casi todo para meterse en el playoff. Todo no, pero de 11 tendría que ganar 8 o 9 partidos. Una proporción realmente parece muy difícil de conseguir, aunque plantilla desde luego tienen. Es el segundo presupuesto más alto de la categoría y que es 5 veces mayor que el del Elche Club de Fútbol, aunque la clasificación solo están separados por 1 puesto y por 3 puntos. Hoy en el entrenamiento a puerta cerrada, Pacheta no quiere dar pistas, pues ha estado haciendo pruebas. Ya sabemos que hay 3 bajas muy importantes. Iván Sánchez, que pasa por ser un jugador desequilibrante, muy importante en el Elche, y los 2 pivotes defensivos, los que le dan equilibrio a ese sistema del 4-1-4-1. Ni Manu Sánchez va a estar por lesión, ni Xavi Torres por sanción, igual que Iván Sánchez, que tampoco estará por sanción. Por tanto, la opción para mover el equipo lo menos posible, que sería, bajo mi punto de vista, lo más sensato cuando te está dando resultado la manera de jugar con la que está jugando el equipo, pues sería meter a Karim, que es un box-to-box, todocampista, así lo presentó el director deportivo Jorge Cordero y así hablan sus compañeros de vestuario, un jugador que ocupa mucho terreno. Podría ser la alternativa más sensata para tocar lo menos posible al equipo. Y tendríamos a Karim por delante de la línea de 4, que estaría formada por Gonzalo Verdú y Dani Calvo, con Juan Cruz y Alexander en los laterales, Edgar Badía en portería, Karim por delante, en el centro del campo Javi Flores y Nino, en las bandas Josan y Borja Martínez, y arriba Yassin. Esa sería la opción, yo creo que más sensata, por tocar lo mínimo posible al equipo. Cuando una cosa funciona bien, no hay que tocarla, o hay que hacerlo lo menos posible. ¿Que entra Alexander por Tecchio? Bueno, pues ahí sería lo normal, teniendo en cuenta el buen nivel de Alexander, aunque tampoco sería descartable que Tecchio se mantuviese en el 11. Lo de sustituir a en este caso a Xavi Torres, está claro que tendría que entrar uno, insisto, Karim, y lo de Iván Sánchez, pues lo más normal sería Borja Martínez, por las preferencias de Pacheta. Otras opciones sería más marear el equipo. poner a Gonzalo Verdú por delante, es decir, como pivote defensivo, bajo mi punto de vista, y mira que a mí me encanta Gonzalo Verdú, pero me encanta de defensa. Hasta me encanta tirando faltas. Pero siempre, llámese el entrenador que se llame, incluso Fran Escribá lo hizo, lo han hecho casi todos los entrenadores, hablo en el Elche, y otros entrenadores de otros clubes, cuando tiran de la solución de emergencia y poner a un defensa en el centro del campo, no suele funcionar casi nunca. La otra opción sería jugar con tres centrales, es decir, darle entrada a Neider junto a Gonzalo Verdú y Dani Calvo, Borja de carrilero por la izquierda, Alexander por la derecha, bueno, no, Borja no, tendríamos a Juan Cruz, exacto, a Juan Cruz de carrilero por la izquierda, Alexander por la derecha, y en el medio campo, pues ahí tendrías a Karim junto a Javi Flores, Borja Martínez que entraría por Iván Sánchez, Nino y Yasin. Y la opción más natural, que es la que, vamos, yo hoy por hoy descarto, a menos que Pacheta sorprenda, sería utilizar a un jugador que tiene, no voy a decir apartado, porque entrenar entrena, pero que no cuenta con él, que es Jon Iñíguez, que es el único que de la plantilla ahora mismo, que no esté sancionado ni lesionado, es pivote centrocampista de corte defensivo. Bueno, pues ahí están las opciones. Veremos qué es lo que decide el técnico blanquiverde para suplir, como digo, en ese pivote defensivo al sancionado Xavi Torres y al lesionado Manu Sánchez. Como decía Tecchio hoy en la rueda de prensa, partido muy exigente, ellos no están en su mejor momento, pero precisamente por ello hay que aprovecharlo, por ello y porque el Elche llega en un muy buen momento de confianza y de resultados. Buenas, sabemos que va a ser un partido duro, sabemos que no están atravesando su mejor momento, pero somos conscientes de que es un equipo hecho para conseguir el ascenso, que tienen que gastar sus balas para intentar engancharse a los puestos de arriba, y sabemos que va a ser un partido difícil. Es un equipo con grandes jugadores, pero bueno, nosotros tenemos que aprovechar nuestro buen momento de forma y vamos a ir con toda la ilusión del mundo para traernos los tres puntos, aprovechar la buena dinámica que tenemos y traernos los tres puntos de allí de Las Palmas. Sobre su titularidad, ya está Alexander. ¿Cómo ven las posibilidades? ¿El otro día cómo se vio? Sí, yo al final entreno diariamente al 200% para cuando me llegue la oportunidad a dar lo mejor de mí. Está claro que era una situación difícil porque llevaba meses fuera desde la lesión que tuve allí en Córdoba, pero bueno, me vi bien, me vi con confianza y la verdad es que estoy contento de que el equipo pudo sumar los tres puntos y pudo dar un paso más para el objetivo. Sí, me sentí muy cómodo, la verdad es que llevaba tiempo preparándome para cuando me llegara la oportunidad. Me sentí cómodo, como he dicho antes, y eso, y lo mejor de todo es que salió bien, que podemos conseguir los tres puntos y dar un pasito más para nuestro objetivo. Pues es una cosa que yo no decido, que es responsabilidad del míster. Nosotros trabajamos para aportar nuestro granito de arena al equipo, para aprovechar nuestras oportunidades cuando nos lleguen, y el míster que tiene que calentarse la cabeza en ese aspecto. Y nada, yo seguiré sumando día a día, y si tengo la opción de jugar el fin de semana en Las Palmas, intentaré dar lo mejor de mí. Era lógicamente la respuesta a si se ve de titular o si piensa que Alexander volverá a recuperar el sitio. Y habla, bueno, pues precisamente de Alexander, que está mostrando un gran nivel. Mientras estaban los dos, el míster se decantó por Tecchio. Tras la lesión, Alexander ha exhibido su mejor nivel y bueno, pues ahora la competencia es más dura. Hombre, por supuesto, está claro que Alexander está mostrando un gran nivel y la competencia es buena para todos. Aquí no hay nadie imprescindible y eso hace que hace mejor al equipo y hace mejora individual. Sabemos que, como bien dices, yo estuve jugando, una lesión me estuvo apartado. Cuando volví a los entrenamientos me tiré bastantes semanas renqueante, que no pude entrenar 100%, y ahora llevo un tiempo que estoy bien. Alexander está jugando, lo está haciendo bien y nada, y esperar la oportunidad. El otro día me tocó y intenté dar lo mejor de mí. Está claro que ellos no están viviendo la situación que esperaban a principio de temporada. Está claro que es un equipo con jugadores de gran nivel, un equipo hecho para el ascenso y que no están en su mejor momento. Sabemos que ellos se la juegan para intentar engancharse a los puestos de arriba y sabemos que va a ser complicado como cualquier partido, pero bueno, nosotros tenemos una buena dinámica y tenemos que aprovechar estas sensaciones positivas que estamos transmitiendo últimamente. Tienen una asignatura pendiente, los partidos a domicilio. El Elche ha sacado muy pocos puntos a domicilio, tan solo 12 y sumando los del Reus. Está claro que tenemos esa asignatura pendiente, pero yo creo que el equipo a lo largo de la temporada ha hecho partidos fuera de casa de gran nivel. Lo que pasa muchas veces, los pequeños detalles te penalizan. Está claro que ellos tienen quizás la presión que tienen puede ser un arma de doble filo. Pero bueno, nosotros tenemos que intentar aprovecharnos de esa ansiedad quizá que tengan de la situación que viven de no cumplir el objetivo principal, que es la lucha por el ascenso. Pero bueno, tienen una oportunidad de lujo por engancharse esta semana y espero que no sea nuestra cuesta. Espero que vayamos ahí y demos lo mejor de nosotros, lo que estamos dando últimamente, y podamos dar una alegría a nuestra gente. ¿Le da la sensación a Tecchio que es un partido donde el Elche tiene mucho que ganar y poco que perder? Sí, está claro que tenemos poco que perder, pero bueno, nosotros nos fijamos en el siguiente partido. Sabemos que todavía no que estamos en una buena situación, pero todavía nos falta mucho para conseguir el objetivo, y está claro que en Las Palmas podemos dar un paso importante para sumar tres puntos y acercarnos cuanto antes a nuestro objetivo. El objetivo, que lógicamente no es otro que el de la permanencia. ¿Piensa que se puede notar la ausencia de los dos pivotes, de que el equipo puede de alguna manera cambiar mucho por la ausencia de Manu Sánchez y de Xavi Torres? Creo que son bajas importantes, tanto esas como las que dices, como Iván Sánchez, pero yo creo que cualquier compañero de los que están en ese vestuario está capacitado para subir. Todos trabajamos día a día al 200% para aprovechar cuando nos llegue la oportunidad, y no sé quién ocupará esa demarcación, pero estoy seguro que el que lo haga va a cumplir con creces. ¿Y cómo ve a Karim para jugar en esa posición? Puesto, yo creo que Karim es un jugador que es todocampista. Yo creo que tiene un jugador que hace un trabajo enorme. Yo creo que está capacitado, por supuesto, para cumplir esa ausencia. ¿Cómo ve Tecchio a Yassin? La verdad es que Yassin ha sido una grata sorpresa. Yo creo que nos está dando mucho. Como bien dice, es un trabajador nato, se vacía, luchador, juega para el equipo, y aparte un jugador que tiene hambre y que tiene gol. La verdad es que no ha venido muy bien su llegada. Y el otro día participó en los tres goles, aunque no marcó. Sí, la verdad es que contento por él, porque al final un delantero vive de los goles, de ayudar al equipo, y contento por ello. Ojalá que siga así. Estoy convencido de que nos dará mucha alegría. Y a Nino, ¿cómo lo ve? Nino dejó el otro día en el aire la posibilidad, bueno, la posibilidad que, vamos, que no dejó claro si iba a seguir o si iba a colgar las botas. Tendrá ya 39 años en el mes de junio, cuando termine la temporada. ¿Cómo lo ve Tecchio? Puesto que le queda gasolina para rato, ya lo demuestra jornada tras jornada. Ojalá que por el bien de nosotros siga el año que viene aquí en Elche, en su casa. Pues al final es el que tiene que decidir, pero yo lo veo que le queda gasolina para rato, y se está viendo jornada tras jornada. Es una leyenda y solo hay palabras de elogio hacia él. Pues le ve con gasolina para rato. Por cierto, que este fin de semana también se van a enfrentar dos goleadores que están en la cumbre. No hablo ya de sus carreras, sino en la cumbre histórica de los datos de segunda división, porque Nino, todos sabemos que es el el plusmarquista goleador de la segunda división, es el hombre que más goles ha marcado en segunda división, con 183, pero es que enfrente va a estar Rubén Castro, que es el tercer máximo goleador histórico de segunda división, con 127, a unos 50 de los más de 180 que lleva Nino. Por tanto, va a ser un duelo bonito entre dos veteranos ilustres como Rubén Castro y Nino, dos referencias goleadoras en el fútbol español y en la segunda división. Las claves de la mejoría se le preguntábamos a Tecchio, que lleva mucho tiempo sin salir a rueda de prensa desde la lesión. Para él, ¿cuáles han sido entre este Elche de la segunda vuelta y el de la primera? Quizá el paso de la jornada no hemos asentado en la categoría, pero yo creo que también la primera vuelta creo que habíamos hecho grandes partidos, lo que pasa, pequeños detalles. Recuerdo muchos partidos como Albacete, que te van a sentir a Extremadura, allí, Oviedo, Osasuna, partidos fuera de casa, que dices tú que quizá has merecido más premio del que cogiste. Quizá ahora esos pequeños detalles están yendo a nuestro favor. La verdad es que el equipo está demostrando ahora mismo un asentamiento en la categoría importante y sabemos que tenemos que seguir así para intentar conseguir cuanto antes el objetivo. Un objetivo que a priori está a tres partidos, poco más de 11 que quedan, esos 47-48 va a estar la permanencia, el Elche tiene 39, estaría, por eso digo, que a tres partidos sumaría 48, pero bueno, no nos queremos quedar cortos, que sean más. ¿Ellos echan cuentas? La verdad es que no echamos las cuentas, pensamos en el siguiente partido, que al final sabemos que ganar en Las Palmas sería un paso importante para conseguir el objetivo. Solo pensamos en el siguiente partido, en intentar darle una alegría a nuestra gente y en intentar conseguir una victoria fuera de casa, que este año quizás ha sido nuestro quebradero de cabeza en ese aspecto. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hablando del partido que se va a disputar este próximo domingo a las 7 hora canaria, 8 hora peninsular, entre una Unión Deportiva Las Palmas que se diseñó para recuperar la primera división y que está pues ahí sin conseguir alzar el vuelo a pesar del tercer cambio ya de entrenador, y un Elche Club de Fútbol que cada vez está más cerca de su objetivo, un Elche recién ascendido, se enfrenta a un recién descendido con un recién ascendido, dos históricos y separados por una posición y por tres puntos. Precisamente nos vamos a ir hasta Canarias, hasta Radio Marca Las Palmas, para conocer, bueno, pues la última hora y cómo se vive allí ese partido. Para ello estamos en contacto ya con nuestro compañero Cristian Santana, al que ya saludamos. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. ¿Cómo se afronta el partido? Porque el equipo de Pepe Mel cada vez parece que se aleja más, ¿no?, de su objetivo, que era el ascenso directo. Bueno, pues ahora sería engancharse al playoff, que se ha quedado a 9 puntos tras la victoria el lunes del Mallorca, que aparece lejos, ¿no? Sí, así es. La sensación es que se está lejos, que a lo mejor la temporada no va para más con Pepe Mel, pero desde su llegada todo parece que va bastante bien. Antes a domicilio Las Palmas no jugaba, no competía. Ahora cada vez es mejor. Se ganó en la banca Riazor, empató en el nuevo Los Cármenes. Y la nota negativa la dejó esa derrota ante el Mallorca hace tan solo una semana en casa, por lo que la actualidad pasa porque se afronta como una final este partido ante el Elche. Saben que tienen que ganar en casa para seguir esas posibilidades y a ver si pinche alguno de los equipos desde arriba. Y te has ido hasta las mismas entrañas del Estadio Gran Canaria, porque estamos por aquí que ha hablado Michael Mesa, el tinerfeño, dejando el recadito de que no crees complicaciones arbitrales. Se ha hablado mucho en la isla esta semana de los puntos que Las Palmas no ha ganado por las actuaciones de los colegiados. Hasta 15 contabilizaban desde el propio club. Y Michael Mesa ha tirado al traste eso, dice que no creen conspiraciones arbitrales. Pepe Mel, el discurso que tiene es de pensar en partido a partido, el presente nada más y no centrar en nada más, por lo que hablar de árbitros es desviarse del tema. Y para Michael Mesa igual, si no se centra en los árbitros, no se centran en el fútbol, así que tienen que centrarse en el partido ante el Elche, y lo dicho, una final se vive aquí. Lo de los árbitros, Cristian, es una batalla perdida. Aquí el Elche ha contabilizado hasta 8 partidos donde ha sido seriamente perjudicado, pero insisto, es una batalla perdida porque pierdes las fuerzas, pierdes las energías y el foco, pues como tú dices y como Michael Mesa dice, hay que ponerlos en el césped. Ahí es donde los jugadores pueden hacer algo. ¿Ahí echáis cuentas de lo que necesitaría ganar Las Palmas de los 11 partidos para meterse al menos en la sexta posición? Sí, yo creo que todo el mundo saque la calculadora, todos tenemos esa calculadora en mano. Las cuentas dicen que con 8 partidos más o menos te da para entrar a playoff, 8 de 11. ¿8 victorias te refieres? Victorias de 11 partidos. O sea, es lo que estaríamos hablando de una recta final que te da un aire para playoff impresionante. Ahora, quedan muchos partidos difíciles. La próxima semana hay que ir al Carlos Tartiere a visitar al Oviedo, que es el que está ahí ahora mismo. La otra semana recibes al Cádiz. El Albacete también está por el medio. El Derby. Son partidos muy, muy difíciles. Lo único que nos atenemos a que la plantilla de Las Palmas estaba confeccionada para casi arrasar en segunda división y ascender a primera división. Y se atienen a eso, a la calidad de la plantilla, y que por fin de un nivel que no se ha visto todavía en lo que llamamos de campeonato de segunda división. En el Elche hay bajas importantes de hombres clave como Iván Sánchez, o en el centro del campo de Manu Sánchez o Xavi Torres, pero en el conjunto canario también tenéis 4 o 5 bajas importantes, ¿no? Sí, la baja yo creo que fundamental es la de Sergio Araújo, uno de los llamados a ser fundamentales en esta plantilla junto a Rubén Castro Arriba y Rafa Mir. Y también tiene por acumulación de tarjetas, aparte de Dani Blum, que también está lesionado de larga duración. No puede jugar ninguno de los dos laterales titulares en el nuevo Los Cármenes, ni Eric Curbelo, ni Álvaro Lemos vuelve, ni Eric Curbelo, ni De La Veiga. O sea, los bandas serán Dani Castellano y Álvaro Lemos. Volverá esa pareja que estuvo ya contra el Deportivo de la banca Riazor. Y las bajas son los que hay por acumulación de tarjeta, más que nada. Se espera que la línea defensiva siga igual, la pareja de centrales con Cala y Aitami. En la portería no hay ninguna duda. Y también está una gran baja en el medio del campo como Timor. Así que veremos dónde se sitúa Michael Mesa, si entra Peñalba con un doble pivote con Galarreta. Y esas son las 5 bajas que tiene Las Palmas para afrontar el duelo ante el Elche. ¿Del Elche se habla algo? ¿Qué se piensa del rival? Se tiene por aquí que va a ser un partido muy complicado. Ya se tuvo en la ida con ese 0-0. Ahora a lo mejor por la baja ya de que no está Soricaba, el ataque no da tanto miedo, pero se tiene como de la sorpresa del Chiquilla, las opciones de playoff se abandonan. Lo único que se ha hablado más de la zona de fuera, de la afición, porque se ha intentado por medio de la Federación de Peñas preparar unas pancartas en contra del presidente Miguel Ángel Ramírez con el logotipo Ramírez Pende ya, pero ya anoche ya se ha tirado al traste, porque la Federación de Peñas habló con Miguel Ángel Ramírez, le prometió que iba a cambiar las cosas que no gustaban y se han pospuesto para 15 días esas protestas. Así que se ha hablado más de los árbitros, más del entorno, de la afición, y todavía muy poquito del Elche. Bueno, pues veremos qué da de sí ese partido con un cuadro canario que efectivamente está con el punto de mira pendiente de ese partido, de ganarle al Elche para intentar una escalada, una remontada, hombre, por plantilla, si hay alguna plantilla que podría conseguirlo es el cuadro canario, pero lo tiene muy complicado porque efectivamente tendría que ganar esos 8 partidos, como bien dices, Cristian, de 11 es un porcentaje elevadísimo, algo que en proporción Las Palmas, salvo las primeras jornadas, creo que no habrá hecho, ¿no? El sumar tantos puntos seguidos en tan poco tiempo. No, la verdad que no ha sido una trayectoria soñada por el equipo canario, que a estas alturas querría estar en ascenso directo y no lo ha podido conseguir. Y yo creo que Pepe Mel sí lo ha conseguido en su etapa en el Real Betis, de hacer un final de campeonato ejemplar. Lo que aquí es, la duda es esa, ¿eh? Si habrá dado tiempo con la llegada de Pepe Mel ahora y por qué no antes, porque las sensaciones con Pepe Mel son inmejorables. Fuera de casa has ido a competir a la Banca Riazor, que no ganaba nadie, y Las Palmas ganó. Ha ido al Nuevo Los Gármenes y empató, dominando un gran rival que está en ascenso directo. Lo malo fue la derrota en Mallorca, que él decía que solo podían fallar 4 veces y ahora solo pueden 3. Uh-huh. Vamos a ver si da tiempo en esos 11 partidos de conseguir 8 victorias, pero se antoja un rato muy, muy complicado. Cristian Santana, compañero de Radio Marca Las Palmas. Un abrazo y que vaya muy bien la temporada. Nos escuchamos. Gracias a nuestro compañero Cristian Santana desde Tierras Canarias, desde las Islas Afortunadas, desde Radio Marca Las Palmas. Bueno, pues ese partido retransmitiremos desde las 7:30 el próximo domingo, con, esperemos, la posibilidad de que el Elche pueda dar, lógicamente, la sorpresa. Allí en Canarias hacen sus cuentas, aquí hacemos las nuestras. Un Elche que a domicilio, desde luego, tiene la asignatura pendiente, solo ha sumado 12 puntos de los 39 que ha conseguido y 3 de ellos son los del Reus, del partido no jugado. Por tanto, está claro que sigue siendo la asignatura pendiente del conjunto blanquiverde. Nosotros vamos a poner el punto final. Volveremos mañana ya con la última hora, la previa, las voces, en este caso, de Pacheta, el técnico del Elche en rueda de prensa. Y bueno, pues vamos a ver convocatoria, posible equipo titular, todas las novedades que se puedan producir y también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Un placer, como siempre. Mil gracias por estar ahí. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.